La Zona Cero. Tertulia Zona Cero. Jesús Callejo, Carlos Canales. Muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Bueno, deseando infinidad de noticias, infinidad de personajes, pero lo cierto es, Jesús, que lo que sí tenemos hoy, y vamos a hablar de Antoine de Superín, de un auténtico genio, desde luego, el creador del Principito. Ahora podemos saber algo más sobre su muerte, que ha sido un enigma, que ha generado muchísimos comentarios, siempre muchas dudas. Posiblemente ese misterio se ha comenzado a resolver en las últimas horas, o posiblemente no, es tan solo un elemento más. Pero respecto a genios y a cartas geniales, hay una serie de novedades, de textos que se están dando a conocer, Jesús, sobre algunos de estos grandes genios, personas que están en la mente de todos, que ya están en los libros de historia, que gracias a ellos la humanidad ha avanzado mucho, y que como geniales fueron sus vidas en muchas ocasiones, sus aportaciones en infinidad de veces, también sus cartas y sus textos, aquellos que, bueno, pues que quizá forman parte más del anecdotario de ellos, bueno, quizá no tan anecdotario porque son extraordinarias en sus contenidos. Sí, efectivamente. Además, yo creo que este tipo de textos, su correspondencia epistolar, sus cartas íntimas, sus diarios, sirven para conocer mucho más la personalidad que nos puedan dar, por ejemplo, sus obras literarias, sus ensayos, sus novelas. Es lógico. Cuando alguien escribe una novela, está escribiendo por boca de otro, haciendo una especie de alter ego. De alter ego, son personajes diferentes a sus circunstancias, pero cuando alguien escribe una correspondencia está hablando de lo que en ese momento le está preocupando, de lo que está sintiendo, de sus proyectos, de sus anhelos, de sus depresiones, de sus amores, es decir, de todo. Por eso es tan importante, para reflejar esa personalidad, el conocer sus diarios íntimos, o en este caso sus cartas personales dirigidas muchas veces a otros personajes también egregios o famosos. Y esta es un poco la ocasión que ha dado la Biblioteca Estatal de Berlín, que en estos días está exhibiendo pues una colección de manuscritos y de cartas de toda esa correspondencia que tienen ellos ahí albergando, ¿no?, desde hace cientos de años, correspondiente a grandes personajes. Entonces ahí se pueden encontrar cartas desde Madame Curie, por ejemplo, desde Humboldt, Darwin. Hay cartas, por ejemplo, de Dostoyevsky, de Napoleón, de Hegel, de Kant, de Maquiavelo, donde hablan de sus obras, de sus conflictos. Entonces, bueno, pues poner cinco ejemplos de esa correspondencia que de alguna forma nos pone sobre la pista, ya digo, de su personalidad o de las características más intrínsecas, más sui generis, que tenían estos grandes personajes. Una, por ejemplo, es la de Miguel Ángel, el gran Miguel Ángel, ¿no? Bueno, pues en este caso no es una carta, sino es una factura, por ejemplo, una de las cosas que se exhiben y que se muestran ahora para aquel que vaya a esta Biblioteca Estatal de Berlín. Sí, las facturas revelan muchísimo sobre la personalidad muchísimo. De muchos, ¿no? Sí, porque la factura es por un encargo de una pintura que él realiza en el año 1519 y, bueno, pues es... no tiene más trascendencia que saber un poco lo que el dinero, ¿no?, que por entonces se pagaba por este tipo de pintura, que evidentemente la cotización de Miguel Ángel no era la misma cuando vivía que cuando ya murió, pero sí es muy significativa, por ejemplo, este tipo de cosas. Yo digo que no siempre son cartas, sino también facturas. Fíjate, la colección posee 280.000 manuscritos de hombres de ciencias y de artes de los últimos 500 años, o sea... Bueno, para hacer varios libros... Desde luego, todo uno, para hacer varias enciclopedias, diría yo. Donde estudios psicológicos de sobra. Cualquier biógrafo, bueno, haría las delicias a él. Y cualquier calígrafo, cuidado, cualquier grafólogo, porque estamos hablando... Y ahora comentaré alguna cosilla sobre este aspecto, ¿no? Pero bueno, vamos a poner un ejemplo concreto, en este caso de cartas, ¿no? De cartas, en el caso, por ejemplo, de Galileo. De Galileo ya sabes que tuvo muchos encontronazos con la Inquisición. Galileo, que por cierto, el próximo año le van a hacer una estatua de tamaño natural de mármol para colocarla en el Vaticano. Fíjate, ese organismo, más la Iglesia, ¿no?, en general, que ya sabes que recriminó sus teorías por decir una verdad como un puño, ¿no? Sí. Que realmente era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Y que le perdonaron ayer. Y que le perdonaron en el año 1992, exactamente. Hasta ese momento no se le había hecho un perdón explícito. Bueno, pues que lo sepas, o que lo sepáis, que el próximo año ese perdón se va a materializar en una estatua que le van a colocar en el Vaticano un poco pues, para redimir viejas penas. Bueno, pero, no es mala iniciativa. No es mala iniciativa. Él lo dijo más vale tarde que nunca, pero mira. El problema es que no sé si habría espacio para todos los que deberían estar junto a Galileo y que pues, fueron en su momento condenados de forma terrible. Exactamente, ¿no? Giordano Bruno, por ejemplo. Porque, bueno, Galileo al final no le ejecutaron. No le hicieron, Giordano Bruno, sí le ejecutaron. Al pobre Bruno acabó fatal. Sí, bueno. Giordano Bruno acabó totalmente chamuscado. El apellido, tranquila ya. Sí, acabó negro en el doble sentido, ¿no? Porque estaba harto un poco de la intransigencia inquisitorial y religiosa de aquella época y aparte pues le chamuscaron, como bien sabéis, ¿no? En el caso de Galileo, no, pero bueno, al final dice, ya sabes que hay una anécdota que comenta que ahí cuando ya estaba también bastante cabreado y en las mazmorras de la Inquisición, se tuvo que retratar públicamente, pero dijo eso de algo así como, y sin embargo se mueve, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues un poco como decir, de acuerdo, diré lo que queréis que diga, pero la Tierra se sigue moviendo alrededor del Sol. Bueno, pues una de las cartas, por ejemplo, que se exhibe en esta biblioteca estatal es una inesperada tabla de multiplicar que está escrita a mano por Galileo Galilei porque en su vejez tenía problemas para efectuar las más simples cuentas. Uh-huh. Que le costaba hacer sus sumas, sus restas o sus multiplicaciones. Y aparte de eso, hay una carta en la que se pelea, por supuesto, en la sombra, en la impotencia, ¿no?, de estos que estamos comentando, contra sus enemigos que le acusaron a la Inquisición. Y dice, por ejemplo, textualmente uno de los párrafos, dice, esa gente que quiere pasar por sabios, está refiriendo evidentemente a los inquisidores, busca la manera de esconder lo que yo encontré y di a conocer, e impedir lo que aún quiero publicar. Escribía de una forma muy amarga, ¿no?, Galileo. Dice, han empujado a que la Inquisición emita una orden tan general contra mi obra, que toca todo lo que he escrito y aún todo lo que pienso escribir. Claro, esto, fíjate, en esta carta desgarradora, ¿no?, pues ahí te está indicando un poco esa impotencia de todo aquello que él sabe que es cierto, que le impiden escribir, que incluso lo que ya está publicado está censurado y que queda condenado un poco al ostracismo. Bueno, pues una carta donde se refleja perfectamente esa inquietud, esa angustia y sobre todo esa queja amarga hacia alguien que se consideraría como sabio, porque en el fondo eran los adalides un poco de la ortodoxia religiosa y científica de la época, y sin embargo, pues ya lo has visto, ¿no? Uh-huh. Era como pelear contra verdaderos asnos. Otra carta es la de Kepler, y además nos revela algo muy extraño, muy desconocido, porque ya sabéis que Kepler está considerado como uno de los grandes astrónomos, y lo es, pero lo que se refleja en esta exhibición, ¿no?, por lo menos la carta que ha quedado ahí expuesta, son algo muy extraño, porque es, no le quieren pagar por un horóscopo que hace a un personaje, a un noble, ¿no?, a un conde. Me explico. Estamos hablando de las tablas rudolfinas del año 1627, y en este caso, estas tablas es un encargo que le hace el conde Albrecht von Wallenstein, se lo hace a Kepler, para determinar no tanto el funcionamiento del universo, que le daba igual a este conde, pero quería saber cómo los planetas influían en su horóscopo, en el horóscopo de su excelencia, ¿no? Así que Kepler, pues como tenía que ganar algún dinerillo, porque los últimos años, lo mismo que le pasaba un poco a Galileo en otro sentido, ¿no?, también el hombre pasa unos años muy míseros, no gana un duro con sus cálculos astronómicos, y entonces, bueno, pues hace este tipo de tablas rudolfinas para ver los aspectos astrológicos. Lo que está claro es que no acertó. No sé. Porque von Wallenstein, que era el jefe del ejército católico en la Guerra de los 30 años, le asesinó el emperador. Le asesinó, sí, evidentemente. Así que mandó que le asesinara. Pero eso que Kepler, bueno, igual, Kepler no le ayudó mucho. El problema eso es que no le pagó. Entonces la carta es que le exige al conde que a ver si le paga. Entonces dice textualmente, y se fue sin pagar también. Dice, le repito a su majestad, con la más sumisa reverencia, que aún espero lo que vuestra excelencia me aseguró en el contrato para realizar las tapas rudolfinas. Y esperando, se quedó, sí, hasta sí, que le mataron el conde. Sí. O sea, que el pobre lo pasó mal y al final nada. Pocos meses después, cuando ya tenía 59 años, pues murió en, pues eso, de una forma muy muy triste, casi en la indigencia, y por supuesto sin ver nunca ni el rostro del conde ni el dinero que le debía. Era lo básico de todos ellos, ¿eh? Que nunca, sí, les pagaban, que los poderosos. Todos. Nunca les pagaban. En el caso de Bolívar, por ejemplo, por citar una carta un poco más actual, Bolívar es el momento, es una carta que escribe el 4 de abril de 1828, y en ese momento, un poco más tarde, en agosto, es cuando Bolívar intenta unificar los bandos políticos para crear la Gran Colombia. Entonces, en la carta, que él ya se espera que va a encontrar un fracaso, dice, una de las frases textuales, dice, sin entusiasmo y pasión no hay salvación posible. Qué curioso, ya que él veía que no había forma de poner en contacto, o por lo menos de acuerdo, a ciertos políticos para esta unificación que él pretendía, ¿no? No deja de ser curioso también. Uh-huh. Y una última, por no ejemplo, deja de ser una de esas citas que merece estar en muchos sitios. Sí, ¿no? sí, porque fíjate que posiblemente este tipo de citas ni estén en sus biografías, uh-huh. porque forman parte de esta correspondencia privada, que en algún caso sí habrán solicitado algunos biógrafos para incorporar en sus respectivas biografías, pero en otros casos no. En este caso no lo sabemos, pero bueno, es algo que he querido señalar, la he subrayado esta frase por eso, porque sin entusiasmo y pasión no hay salvación posible. Simón Bolívar. Y por último la de Einstein, ¿no? Por no hacer demasiado largo esto de las cartas célebres, pero bueno, que yo creo que es bastante significativo, ya digo, para ver esa personalidad oculta de los grandes personajes. Bueno, pues en 1916 estamos en medio de la Primera Guerra Mundial y del furor del patriotismo. Entonces Albert Einstein escribe una carta donde da su opinión sobre la guerra. Y esta opinión es muy significativa, porque por un lado vincula la agresividad típica de la guerra a los machos, ¿no? A los machos que propone, que se empeñan en dilucidar sus cuestiones, pues dándose palos, en este caso con una guerra, y propone una Unión Europea para buscar la paz, y despacha con una frase casi antológica el patriotismo, donde él consideraba que era uno de los males de que se hubiera iniciado esta Primera Guerra Mundial. Y él dice en esta carta: el patriotismo es el requisito moral que provoca el odio animal y las matanzas. Pues sí. Exactamente, es una de esas frases lapidarias de Einstein. También se metió con el nacionalismo, es decir, todo eso, ese tipo de divergencias veía que al final eran gérmenes que luego eran, bueno, pues lo que esgrimían unos contra otros para partirse el cráneo, y él lo que buscaba precisamente no era la disgregación, sino la unión para que se buscara la paz. Él vio que era imposible en esa Primera Guerra Mundial y por desgracia también fue imposible en la Segunda Guerra Mundial. Resumiendo, la caligrafía, por ejemplo, es muy importante porque en estos manuscritos nos da una información sorprendente. Por ejemplo, la letra, para un grafólogo, por ejemplo, la letra del filósofo Kant, por ejemplo, es muy clara, es extremadamente regular y ordenada, realmente como su pensamiento, por lo menos como la exposición de sus teorías. Y la de Simón Bolívar, por ejemplo, ya que le hemos citado, tiene una letra amplia, desbordante, expansiva, y un grafólogo dice que sería un reflejo de su destino. Uh-huh. Okay. En fin. Sí, es curioso. Es curioso, ¿verdad? Como la letra también refleja mucho de nuestro carácter. Uh-huh. Por eso es tan importante las dedicatorias de los libros, porque también queda ese testimonio gráfico. Queda para siempre, que cuidarlas mucho, ¿verdad? Exacto. Sí. Hablando de genios, Carlos, lo hemos dicho antes, lo hemos mencionado ya varias veces, Antoine de Saint-Exupéry, siempre un misterio, su muerte, diferentes teorías. Bueno, ahora no es que aparezca una teoría más, porque lo que ha aparecido es, según él mismo, según este piloto alemán, el responsable de haber derribado el avión en el que él conducía, que él pilotaba. Efectivamente, el 31 de julio de 1944, Antoine de Saint-Exupéry despegó de Córcega. Él despegó en su avión un P-38 Lightning de las Fuerzas Francesas Libres en una misión de reconocimiento al norte, hacia la costa de continental francesa. Nunca volvió. Esto es lo que todo el mundo sabe desde el año 44. A partir de entonces ha habido todo tipo de debates acerca de qué pudo ocurrir, cuál fue el destino del avión, por qué desapareció y qué pasó. La verdad es que desde hace ya bastantes años, de hecho desde 1998, desde hace una década, el misterio de su muerte fue desvelándose poco a poco. Por lo menos lo que es la muerte física, es decir, no las causas que llevaron a su muerte. Las causas, más que las causas, el estado en el que se encontraba cuando cogió el avión y todo lo que había detrás de su vida en ese momento. Lo que sí sabemos es que en el año 98 un pescador encontró entre sus redes, cerca de la costa francesa, pues una pulsera que se sabía perfectamente que Antoine de Saint-Exupéry llevaba en el momento de coger el avión en julio del 44. Unos años después, Seis años después se encontraron los restos del avión, que eso lo trajimos aquí en su momento, además fue una noticia que trajo Jesús, sí. Se encontraron en la costa francesa. En los restos del avión se vio lo que ya se sospechaba hace tiempo, que el avión había sido derribado. Ahora, la investigación nunca se detuvo, y un grupo de periodistas franceses, de un diario francés que se llama La Provence, que es un diario de la zona, pues ha conseguido encontrar a Horst Rippert, un anciano alemán de 88 años, antiguo periodista de la cadena de televisión ZDF, al que finalmente cuando iban a entrevistar, porque era uno de los posibles personas que tenían que tener conocimiento directo de qué podía haber ocurrido esa tarde de verano sobre el Mediterráneo cerca de Marsella, puesto que él en aquel entonces era piloto de una escuadrilla de Focke-Wulf 190 en la zona, Y cuando los periodistas franceses fueron a entrevistarle, pues les dije directamente, pueden dejar de buscar, yo derribé a Saint-Exupéry. Bueno, con esto, digamos que acabaría lo que es el misterio de su muerte, es decir, se podría hacer ya una reconstrucción completa de qué es lo que ocurrió. Sin embargo, sigue existiendo para mí tres incógnitas, bueno, para mí y para todo el mundo. La primera, ¿por qué este anciano de 88 años no ha dicho nada antes? Nunca le hubiera perseguido a nadie nada por ello. Fue una acción militar de guerra en terreno abierto y sin ningún problema. Es decir, él derribó a un avión enemigo y punto. Sin embargo, no ha dicho nada durante tanto tiempo. Si tienes que esperar hasta que te llamen al timbre de tu puerta los periodistas franceses para reconocer hecho. El hecho que, según él, conocía perfectamente. Obviamente dice que él no sabía que había derribado. Claro, arribó... es que esa es la pregunta que me hago. Supongo sabía... que no le, no, claro, le había dicho el nombre antes. No, pero verás, pero ya ves por qué lo sabía. Es decir, que claro, también todo tiene su historia. Él sabía, el día, en la misma tarde del año 44, sabía que había derribado un avión norteamericano, pero bueno, que sabía que era francés por las marcas del fuselaje, y sabía que era un avión de reconocimiento. Es decir, cuando reportó el derribo, porque el derribo sí fue notificado, cual el problema que ha habido por lo cual no se encontraba nunca este dato, es que el derribo no estaba marcado como derribo propio. Bueno, es digamos que es muy complejo la forma en la que se señaliza, tiene que haber un testigo, la forma, uno lo dice, pero tiene que haber en el otro lado una comunicación. Entonces, el bando aliado nunca reconoció formalmente el derribo del P-38 de Saint-Exupéry. Entonces, había ahí una especie de duda, que lo cual no quedó de una manera tan clara. Y el hecho cierto es que él asegura que lo descubrió años después, cuando se enteró de las circunstancias de la muerte de Saint-Exupéry. Esto es como lo de blanco y transparente y botella de leche. No, pues igual, ¿no? Es decir, sabía perfectamente, pero simplemente haciendo una pequeña unificación de los datos que tenía, juntándolos, que él era el que había derribado a Antoine de Saint-Exupéry. Por lo tanto, primer misterio, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué estar callado tanto tiempo cuando no pasa nada? Segunda cuestión, y esto es importante. Sabéis que durante mucho tiempo se dijo que Saint-Exupéry se había suicidado, sí. Es decir, que era un suicidio. En ambos casos, esto no evita el que sea un suicidio. Claro, claro. Esta es la otra cuestión. Porque que hubiera una tendencia suicida que está. Favoreció que él se convirtiera en un blanco fácil. Si recordáis, Jesús trajo también hace pocas semanas una carta que había escrito Saint-Exupéry. Sí, es verdad. A una amante de unos 25 años que nunca se ha revelado el nombre cuando él estaba casado y esta también estaba casada. Además que era militar, por cierto. Nunca se ha revelado el nombre, pero es una carta que escribe, creo que... Sí, unos pocos días antes. Sí, unos dos meses antes de que ocurra ya su definitiva desaparición, en este caso también su muerte, ¿no?, en julio. Y entonces podría estar relacionada previamente con un desengaño, porque si no recuerdo mal, en esa carta que escribía a esta mujer, más joven que él, decía algo así como que el principito ya muerto, es decir, de alguna forma él se equiparaba un poco al principito, y que él se había herido con las espinas de la rosa, ¿no?, de esa famosa rosa también, que hay una escena en el principito. O sea que, bueno, es verdad que él podría tener ese tipo de motivos, ese desengaño amoroso. Aunque yo creo que no, fíjate, porque un poco de lo que se deducía de aquella carta era más bien que estaba desengañado, es decir, que no era correspondido, para de que nunca llegó nada. Le escribía cartas y cartas, pero esta mujer, que estaba casada y que estaba embarazada en aquel momento, pasó olímpicamente de Antoine de Saint-Exupéry. Pero yo creo que eso no debía ser motivo suficiente como para que él se llegara a suicidar. Y luego queda una tercera posibilidad. Una tercera posibilidad, que es otra parte del misterio, porque está relacionada con la primera. Y es que tampoco la aclara muy bien el piloto alemán. Que es, hubo combate aéreo sí o no, realmente. Entonces, porque claro, si hubiera habido un combate aéreo, entonces la idea de suicida hubiera sido poco probable. Él afirma que localizó al Lightning, al B-38 volando, que lo siguió por la cola, que la atacó desde arriba y que simplemente lo acribilló. Vamos, sin más. Es decir, pero, aunque eso pueda ser así de cierto, es decir, se podría saber mucho más, de incluso de la tendencia del propio piloto, si el piloto alemán notificara o contara un poquito más en profundidad que ocurrió aquel día. No, pero se lo he contado, porque es que, aparte de esta primera investigación que acabas de comentar, claro, Carlos, es que hay un libro ya que se ha publicado en Francia. Que acertaba plenamente, además. Que se llama El último secreto. Que menos en el nombre acertó en todo. Claro, entonces, claro, es que estaba ya... que lo que ha trascendido hasta ahora es un pequeño resumen de esa entrevista que en su momento hicieron a Horst Ripper, que tiene ahora 88 años, pero... es algo más que una entrevista, es decir, forma parte de un libro donde Horst Ripper sí da un poco más de detalle, es decir, que en parte lo que tú comentabas, Carlos, queda desvelado hasta donde yo sé. Primero, ¿por qué no cuenta antes esta historia? Es decir, no lo cuenta porque poco a poco él siempre tuvo la sospecha de que había derribado a Antoine de Saint-Exupéry, pero no lo tenía muy claro. Cuando poco a poco se fueron encontrando cosas, por ejemplo, en el año 1998 se encuentran los restos del avión que pilotaba, efectivamente se da cuenta que la zona por donde se encuentra es la zona donde lo derriba. Y en este libro él dice algo muy curioso, el piloto. Dice que él estaba haciendo, pues eso, un vuelo rutinario. Para él era un episodio bélico sin más, es decir, un lance de la guerra, no le dio más trascendencia. Pero comentan que cuando estaba a 3.000 metros debajo de él, ¿no?, cerca de Marsella, dice, nada más verlo, se dice, se pregunta el piloto alemán, Horst Ripper, dice, si te acercaras un poco más, te voy a reventar. Y justo en ese momento se pone a tiro el avión de Saint-Exupéry y le derriba. O sea, para él fue una caza fácil. Pero cuando él se da cuenta o intuye que era Antoine de Saint-Exupéry, y de ahí viene un poco posiblemente el silencio, él conocía a Saint-Exupéry, él conocía sus obras. Bueno, no había piloto en el mundo que no conociera a Saint-Exupéry, porque era un piloto famosísimo. Exactamente, porque antes de publicar El Principito, él había hecho ya obras pues relativas a la aviación. De hecho, las tres obras un poco principales que había leído este piloto alemán era El Aviador, Correo del Sur y Vuelo Nocturno. Sabes que él fue Correo del Sur, sobre todo cuando era él, además hizo la ruta del correo que pasaba por el Sahara español. Exactamente. Y le hizo un famoso en todo el mundo. A Francia con Senegal. Exacto, le hizo famosísimo en todo el mundo y era una persona conocida, no solamente por El Principito, sino por esto, y más entre los pilotos. Y sobre todo, los pilotos alemanes de la zona sabían que volaban una escuadrilla de la Francia Libre en correo. Exacto. O sea, es decir, había, los pilotos siempre tenían una especie como relación en ese sentido diferente. Entonces, lo que comentaba Horst Ripper es un poco, él quería autoengañarse, como diciendo, espero que no haya yo derribado a uno de mis héroes literarios, ¿no? Porque él sabía que era una acción de guerra, en fin, cumplía su misión, pero en el fondo sí tenía una tristeza infinita de que realmente hubiera sido Antoine de Saint-Exupéry, como así fue. Entonces él, antes de irse a la tumba, es un poco como un acto de contrición, que no ha querido llevarse este secreto a la tumba cuando él muera, y se lo contó a estos periodistas, porque estos periodistas van a él, no él va a los periodistas. Pero digo que sí que hay un libro donde se cuenta con más detalles esta historia, donde él dice ya de una forma explícita, yo derribé el avión en que volaba Saint-Exupéry. Yo creo que el mayor enigma literario de la Segunda Guerra Mundial queda desvelado con esto, ya quedó desvelado en parte cuando se encontró el fuselaje y los restos del avión que pilotaba, y ahora ha quedado desvelado quién ha sido el piloto en las circunstancias, y tal como lo dice, parece ser que no está mintiendo, que hubo suicidio. Evidentemente no ha habido suicidio en el sentido de que esto me reconoce. Otra cosa es que si quisiera poner más a tiro o no se pusiera a tiro, o en ese momento que estuviera deprimido Antoine de Saint-Exupéry y quedara un poco pues con sus defensas más al descubierto. Pero el hecho definitivo es que, por desgracia, pues uno de las grandes de las letras francesas y de las letras universales, como fue Antoine de Saint-Exupéry. Por cierto, el libro, uno de los libros más leídos y más traducido en todas las lenguas. Idiomas, ¿no? De hecho, en Francia es el tercer libro más leído de toda la historia. ¿Sabéis por detrás de quién? De la Biblia, evidentemente, y el segundo, de Los Miserables, de Víctor Hugo. El tercero es El Principito, de Saint-Exupéry. Que me ha sorprendido, yo creí que Los Mosqueteros ganaban Los Miserables. No, pues es la otra obra. O sea, una obra que ha sido, bueno, creo incluso que tiene un récord, porque es la obra que más está más traducida más idiomas del mundo, es decir, hasta 180 idiomas diferentes, lo cual no deja de ser llamativo. Yo cuando escucho esto, y no es por contradecirte, Jesús, pienso a veces de cómo se mide lo que la gente lee, libros de estas características, cómo la gente mide, quién ha medido lo que se ha leído la Biblia, porque yo creo que la Biblia no la ha leído nadie. No, ¿sabes cuáles las mediciones que hacen? Lo de, es verdad, bueno, que decir que en la estantería de todos los domicilios está, sí. Claro, leer que no está sería leída la Biblia. Las estadísticas son muy claras, es decir, lo que miran es las ventas de libros en las distintas librerías. A través de las librerías ellos tienen unas bases informatizadas y se pueden ir centralizando todas. Es decir, por eso te digo que lo correcto no es decir es el libro más leído. Sería el libro más vendido, en este caso. Que sea leído o no sea leído, ya sabemos en España lo que ocurre. Es que precisamente sobre esto hablaremos además la semana que viene en los programas de Semana Santa con Pepe Rodríguez, que ha escrito un libro sobre la Biblia y sobre determinadas cosas que dice la Biblia, y lo que se pregunta es que la gente no ha podido leer la Biblia porque no puede aprobar esto. Evidentemente, ¿no? Eso es un poco por la cantidad de ventas que se producen de la Biblia, y por eso sigue siendo uno de los libros más vendidos, junto con el Corán, ¿no? Para que la Biblia, pues por otro tipo de razones, porque tiene... Bueno, cuando alguien lee solo la Biblia, pues ocurre, pues Paul Kruger, el creador de unos creadores de la apartheid. Claro, la claro. Solo lea la Biblia. Sobre todo los primeros libros. Los primeros libros. Un tío no, que se guiaba por el Antiguo Testamento, pues acaba como acaba. Así va. Por el nuevo, que es absolutamente distinto. Uno es luz y el otro es oscuridad, ¿no? Eso sabes que lo decían de un general confederado, Stonewall Jackson. Decían que era un hombre recto y justo, que vivía conforme al Nuevo Testamento, pero que combatía con cargo al Antiguo. Sí. Pues sí, esa es una realidad muy aplicable a la historia en general. Hablando de Iglesia, vamos a hablar de los nuevos pecados, porque ha dicho... Ya era hora. Ha dicho Benedicto XVI que cada vez en la sociedad está perdiendo más sentido el pecado, y por ello ha puesto a trabajar a sus doctores, que por eso doctores tiene la Iglesia, para añadir pecados que deben revelarse en el confesionario. Ha dicho el Papa que cualquier pecado que se cometa, si se reconoce humildemente y se confiesa, lleva a experimentar la alegría pacificadora de Dios. Yo no sé si esto es una invitación al pecado, porque luego no pasa absolutamente nada, o no. Pero lo cierto es que desde hace 1500 años, que es el tiempo del que data la redacción original de los pecados de toda la vida, los de siempre, los que nos enseñaban en el colegio, ¿no? Lujuria, avaricia, ira, envidia y soberbia del Papa Gregorio el Magno. Ahora, en los tiempos actuales, 1500 años en después, el Papa ha pensado que los tiempos de la globalización, los tiempos modernos, la sociedad extendida y entendida tal y como está en la actualidad, exige la redacción de nuevos pecados, y para ello ha puesto a trabajar al obispo Gianfranco Girotti el documento que ha presentado para proponer estos nuevos pecados, titulado Las nuevas formas de pecado social, incorporan nuevos asuntos que deberán confesar aquellas personas que acudan habitualmente al confesionario. Entre esos pecados está consumir drogas, acumular riqueza excesiva, con la acepción de que esa riqueza excesiva tiene que ocasionar pobreza y desigualdades sociales, dañar el medio ambiente. Es decir, los delitos contra el medio ambiente pasan también a la lista de pecados, y hacer experimentos genéticos dudosos. El problema, no sé, Jesús, Carlos, muy vago queda, que ¿no? Todos estos pecados son extraordinariamente vagos en su claro, en su es que decir, estaba pensando, ¿quién coge esto? Pues, por ejemplo, Gengis Khan ahora tiene tres pecados más. Pero el cuarto no, el de las modificaciones genéticas no. Pero ya tiene tres más. Pero que realmente son demasiado vagos, además muy imprecisos. Claro, porque a mí sobre todo el de acumular riqueza excesiva. A mí sobre todo el último. El último es que, ¿cómo que expedientes genéticos dudosos? Todos los expedientes genéticos son en principio dudosos. Están refiriendo a la investigación de cero a las madres, con lo cual... Evidentemente, es para mí, a nivel teológico, no sé, a nivel religioso, me parece lo más sorprendente de todos. Es decir, que, y antes hablábamos de Galileo, sí, y hablábamos de Giordano Bruno, ¿no? Sí. Perseguidos por la Iglesia por sus ideas científicas. Bueno, aquí volvemos a lo mismo. Esto otra casi, vez. Casi, te lo estás rozando, ¿eh? Uh-huh. De nuevo se vuelve a rozar. Es que fíjate qué fácil era dejarlo como estaba en este caso. Exacto. Tú ya sabes cuáles son los pecados. Sí, pues bueno, si con eso tú haces un acto que se considera que es pecado, pues lo cometes, y si no, pues era una maravilla para la humanidad. Claro. Es que no entiendo ahí muy bien, no entiendo por qué lo hacen, exactamente igual que lo de la riqueza. Vamos a ver, si con la riqueza tú haces algo malo, ya lo estás haciendo. Pues ya es pecado actualmente. Ya estaba la avaricia. Exacto. Incluido, ¿no? O el delito contra el medio ambiente. Bueno, si el delito contra el medio ambiente generas un daño a las cosas innecesario, inútil y doloso, pues eso es ya un pecado en sí mismo. No hay falta que lo especifiques. La verdad es que si con la riqueza excesiva, ya todo el que cometa ese pecado capital, el nuevo pecado capital, pero va al infierno, ya sabemos quién va, todos los que están en la revista Forbes. ¿Y quién define riqueza excesiva? Exacto. Porque igual yo también. Porque lo mismo Bill Gates es pobre. Y vosotros. Lo mismo Bill Gates es pobre, considera que no es suficiente. Pero nosotros tenemos una riqueza extraordinaria, claro, en comparación, claro, con la mayor, sí, parte, señor, de la humanidad. Efectivamente, ¿no? Cualquier nación desarrollada tiene su población media y una riqueza excesiva. Claro. Pues sí, si lo miramos así. No nos salvamos. Por cierto, empezando por el Papa. O sea, estaba pensando para ir ajustando. Sí. Yo estaba alargando la conversación a ver si alguien decía eso. Es que es verdad, o sea, es que no sé, es que yo creo que cuando alguien dice estas cosas tiene que tasarlo con mucho lo que cuidado, queda claro, ¿no? Es que esto es una relación de esos nuevos pecados sociales, porque no los llaman pecados capitales, ¿no? Porque sí, de alguna forma, además ya sabes que todos los pecados capitales tienen una contraprestación, una virtud, es decir, cada pecado capital estaba contrarrestado pues con una de esas virtudes que debían caracterizar al ser humano, pues para buscar ese equilibrio precisamente. Entonces, el nuevo pecado social lo que hacen es un resumen como demasiado injusto, por ejemplo, porque se generaliza demasiado. Es decir, que un pecado de estos es la drogadicción. ¿A qué nos referimos con la drogadicción? Claro. Aquel que se fuma un porro. Ajá. o aquel que es traficante de cocaína y además está inyectando cocaína y además precisamente eso le genera un estado violento que a su vez comete... O Bruno que toma 500 cafés y mantiene al pueblo de Colombia en la pobreza, porque no le consume toda la producción. Claro, y definir lo que es una droga, complicado. ¿No? Y es que son todos extraordinariamente vagos. Yo creo que no va a llegar a ninguna parte esta lista de nuevos pecados. Pero es que ni siquiera consigues el objetivo principal, que sería, por decir, concienciar a la gente. Entonces, que no consigues ni eso. No veo ninguna utilidad. No, yo creo que es un poco... Es verdad, o sea, la idea, en principio, entiendo yo, ¿no?, que la Iglesia pues ha querido intentar reflejar nuevos pecados que no estaban contemplados, pues eso, y parece, ojo, que no quiero ser nada agresivo con lo que he dicho, es una forma de comentar, pero parece que incluso existe el tímido intento de adaptarse a los tiempos, sobre todo al incluir el delito ecológico, que me parece extraordinario que sea considerado, bueno, pecado para los creyentes, pero algo realmente terrible para las seres racionales que espero que seamos todos, ¿no? Lo espero. Entonces, bueno, está bien que quieran dar ese paso adelante, ¿no? Pero se da un paso atrás cuando posiblemente contra el propio ser humano pensar que determinados experimentos genéticos son dudosos, ¿cuáles? ¿Los que pretenden solucionar enfermedades terminales? Ya sabes que hemos hablado muchas veces que el problema de la experimentación genética en las próximas décadas va a ser uno de los problemas de la humanidad, porque además es que no le veo la solución el impedirlo, no lo va a conseguir nadie. No, el problema está en el límite moral que se quiera poner, eso está claro, ¿no? Y eso es siempre dudoso. Y eso siempre va a ser dudoso porque no va a haber un límite muy, muy claro y donde, por ejemplo, la ley diga hasta aquí sí está permitido y hasta aquí no está permitido. Eso es muy, muy complejo, ¿no? Muy complejo, entre otras cosas, porque luego en laboratorios privados puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Y a partir de ahí los resultados cuando ya no, claro, esto no es una lista de prohibiciones morales en todo caso. Claro, ¿no? Ten en cuenta, por ejemplo, el primero de esa lista de los nuevos pecados sociales son esas violaciones bióticas como la anticoncepción. Es decir, fíjate, o sea, todas las mujeres que se están tomando la píldora ya están cometiendo uno de estos pecados sociales. Eso es una aberración. Es decir, pues sí. Por ahí no pueden ir los tiros. Entiendo yo que tienen que matizar esta lista, sí, que progresa, si es que sigue adelante, que yo lo dudo personalmente porque creo que tiene muchos flecos. Es que desde un punto de vista radical, pues incluso dado cómo está el planeta, considerar que no promover anticoncepción es un delito. Por supuesto. Directamente contra la humanidad. Fíjate, o sea, por eso al revés la situación. Todo ya te digo, salvo contaminar el medio ambiente, que para mí ya no digo que sea pecado, es decir, que hay que ir con toda la dureza de la ley contra aquel que se está cargando, pues eso, un bosque o cualquier hábitat ecológico, porque en definitiva nos está perjudicando a todos. Todos los demás, pues es verdad que hay que matizarlos muchísimo, porque es verdad que si alguien quiere contribuir a ampliar la brecha entre los ricos y los pobres, ¿a quién nos estamos refiriendo? A los garimpeiros, por ejemplo. Sí, pero esos muchos ya son delincuentes por sí. Sí. Que más que pecados, estamos hablando de nuevos delitos, y esos delitos tienen que estar penados. Está claro que están penados en algunos casos con la ley, pero la Iglesia quiere que también estén penados con penas eternas, ¿no? Y ahí es donde posiblemente en la época que vivimos, en este siglo XXI, o se matiza muy bien, o incluso dentro de del seno de la Iglesia Católica, van a tener sus más y sus menos. Sí, falta también esto de declarar guerras. Ya no digo eso, justas o injustas, porque no sé, pero... No hay guerra, bueno, lo podemos invitar a empezarlo, a empezarlas, claro. Sí, guerras justas. Sí. Y puedes hacerlo en empezarlas, no en declararlas, porque el declarar es un trámite que ya no cumple nadie, eso ya no lo sabe. Las empiezas y punto. ¿Tiene una guerra justa, Carlos? La Segunda Guerra Mundial. Por empezar, por alguna. Sí, no, vamos a ver. Una cosa es que sea necesaria la guerra, cuidado. Y otra cosa es que sea justa. Eso es lo mismo. No sé si entiendes el matiz. Sí, es lo mismo. Aquí es lo mismo. Es decir, hay guerras necesarias. Evidentemente, si alguien te está invadiendo tu territorio... Sí, vamos a ver, lo voy a intentar explicar de otra manera. Es decir, Estados Unidos debería haber entrado en la guerra aunque no lo hubieran atacado. Esa es la diferencia entre justo... Bueno, o sea, que fue justo, y fue justo Hiroshima y Nagasaki. No, vamos a ver. Esa es otra historia. Yo, por ejemplo, considero que fue injusto Hiroshima y Nagasaki. Innecesario, no injusto, innecesario. Innecesario e injusto. Al mismo tiempo. Quiero decir, pues, mataron más gente en Tokio en el último bombardeo, pero no me refiero a eso. Me refiero a que tiene razón, era inútil. No creo que aportara nada nuevo a la guerra, en la zona bomba atómica. Claro, pero el problema también es definir quién empezó la guerra, ¿no? Pues y evidentemente si bueno, sobre todo quién permitió que empezara. Claro. Entonces, por eso digo que a veces en eso de sentido la famosa palabra de que el mal triunfa cuando los buenos no hacen nada, a veces también funciona. ¿Te lo dijo Churchill? No lo sé quién lo dijo, ¿no? ¿Quién lo dijo? Me parece que fue Churchill. Pues que la dijo todas, tío. Sí, eso lo dijo todas. Bueno, por eso creen que es falso. No es el símbolo de la victoria, que no lo hizo él, sino que él lo coge precisamente a Lester Crowley. O sea, ¿quién le iba estaba a decir? Pensando que por eso dicen que es falso, claro. No puede decir tantas frases. Sí. Después de Groucho, Marx es el tío que tiene más frases hechas del mundo. Últimamente sí. Woody Allen está ganando bastante terreno. No, Groucho, también, Woody también, Allen está... Tiene unas cuantas. A pesar de Oscar Wilde, el que casi todas se las atribuye, pero eso es... Sí, pero bueno, de Oscar Wilde sí que está demostrado que hay que buscar, y hay algunas que sí que son reales suyas, evidentemente, pero... Sí, pero está roza la leyenda urbana también. En muchas ocasiones sí, pero también de muchos, muchas citas son absolutamente apócrifas. Mira, hay una cita de alguien que acabamos de citar hace poco, que es Antoine de Saint-Exupéry, una de mis citas célebres, de las que más me gusta, de las más sembradas estuvo, por ejemplo, en El Principito, que es cuando el zorro se dirige al Principito y le dice cuál es su secreto. Y su secreto dice: no se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Uh-huh. Esa es una de las frases más bonitas. Muy buena. Y mira, dicha por Antoine de Saint-Exupéry, y es cierto que la dice. Y ahora que hablábamos de guerras, ayer uno de nuestros invitados, Jerónimo Tristante, que estuvo charlando con Martín Espósito, recordó una de Woody Allen, creo que era, ¿no? También tiene de muchas, que, ¿eh? De que en la guerra, decía Woody Allen, yo solo puedo ser prisionero, pero no sirvo para otra cosa, ¿no? Bueno. Seguimos. En la pasada semana, Carlos, se ha convertido ya en un clásico de las tertulias. Es que... Descubrimientos relacionados con restos fósiles. Venimos hablando de 3-4 años a esta parte de esos restos fósiles de los hobbits, de los apodados como hobbit. Científicamente nadie ha utilizado ese término, sino el del hombre de flores. Los seres de pequeña estatura hallados en esta isla del sudeste asiático, en donde, bueno, la gran discusión entre los científicos ha sido: ¿se trata de una especie de Homo sapiens diferente? Y si es así, estamos ante uno de los grandes descubrimientos paleoantropológicos de los últimos tiempos. Claro. Y en medio de toda esta polémica aparecen nuevos hobbits muy similares a aquellos, aunque con alguna diferencia, en una isla relativamente cercana. Claro, primera cuestión de esto. Es decir, efectivamente, la semana pasada dijimos, no va a pasar una semana sin que alguien diga algo después de esto. Sí. Claro, ya lo han dicho. Claro, yo aquí también creo que, dado quiénes han sido, bueno, ha sido Lee Berger, que es el portavoz de la Universidad de Witwatersrand de Johannesburgo, una universidad surafricana que está haciendo exploraciones de excavación antropológica en las islas de Micronesia, pues han aprovechado, yo creo, el impacto de la última noticia para a su vez sacar la suya, que por cierto, está muy relacionada. Y veréis que ahora con lo que vamos a comentar es evidente que lo está. Bueno, primero de todo, yo quiero hacer una mención al lugar donde la han encontrado, porque es que también los españoles, como nos olvidamos de las cosas, hace poco más de 100 años, no mucho más, exactamente 109 años, esto era español. Uh-huh. Es la isla de Palau. Uh-huh. Esto está muy cerca de un sitio famosísimo al que queremos dedicar un monográfico, Nan Madol. Ah, sí, es verdad. Está al lado de Nan Madol, sí, sí. Que tiene una de las construcciones más extrañas del mundo y de los grandes misterios, gracias sobre todo a von Däniken. No es tan misterio como von Däniken dice, pero deja de ser un misterio importantísimo. Pero que, y ahora que dices eso, quiero recomendar un libro, ya que nuestros oyentes siguen mucho las recomendaciones, no de von Däniken, sí de alguien con nombre y apellidos alemanes, pero catalán, Palau, que suena tan catalán, que es Andreas Faber-Kaiser, sí, ese libro publicado hace ya 20 años aproximadamente, de una expedición que él mismo realizó al lugar, a la isla, titulada Sobre el secreto, de Andreas Faber-Kaiser, que es uno de sus grandes libros. Bueno, yo no conozco ningún libro de Andreas Faber-Kaiser que no sea grande, ¿no? Sí, pero, son buenos. Sí, además ese no es demasiado conocido. Y además sobre no, ese no que es lo que significa Pompei, que es donde está sentado estas grandes ruinas y misterio arqueológico que es Nan Madol. Y bueno, el sitio, fijaros que es ya llamativo, que es misterioso per se, y de hecho lo era. Cuando España abandona las islas en 1899, se las vende a Alemania después de la guerra con Estados Unidos, pues la verdad es que prácticamente se encontraban inexploradas, en el sentido que se sabía muy poco de las culturas anteriores, de las tribus, de los pueblos que allí vivían, y sobre todo no se sabía nada de las extrañas ruinas negras que había en Ponape. Bueno, pues ahí, muy cerca, un grupo de investigadores, como he dicho, dirigidos por Lee Berger de la Universidad, sudafricana, han encontrado en unos grupos de cuevas esqueletos de al menos 25 individuos que pesaban, los varones, como máximo unos 43 kilos y las mujeres unos 29, y que tenían poco más de 1,30 metros y algo de altura. Es decir, eran muchísimo más pequeñitos que los pigmeos africanos, incluso que los pequeños pigmeos de las Islas Andamán, también de la región en la que se encuentra, un poco más al sureste. Bueno, el hecho cierto es que el encontrar de golpe unos seres humanos, porque aparentemente son seres humanos, de nuevo pequeñitos o con claros síntomas de ser un grupo de población pues de una estatura pequeñísima y no muy lejos de la isla de Flores, pues de nuevo plantea el problema. Claro, y que no se trataría, Carlos, de individuos aislados. Exacto, aquí es una comunidad. Aquí sí es una comunidad. Aquí todo el grupo social es de muy pequeña estatura. ¿Cuál es el problema? Pues parecido al de Isla de Flores, pero ligeramente diferente. Y es que aquí sí hay gente moderna, humanos. Estos son humanos aparentemente también, pero desde luego no tienen nada que ver con la población actual de la isla, lo cual significa que desaparecieron, aunque curiosamente, a diferencia del caso de Isla de Flores, son muy recientes, dado que algunos de los esqueletos están datados en apenas 900 años de antigüedad, en tanto que los de la Isla de Flores, como recordaréis, estaban datados aproximadamente entre 15.000 y 18.000 años. Eso quiere decir que hace no más de 900 años, apenas un millar de años, había seres humanos que no pasaban del 1,30 m en la isla de Palau. Eso quiere decir que los había aproximadamente 400 o 500 años antes de que llegaran los españoles a las islas. Uh-huh. Bueno, realmente esto es como mínimo llamativo, porque ahora se abre de nuevo la polémica de si los hombres de Flores pertenecían a un grupo aislado que simplemente vivió en la isla de Flores como humanos durante generaciones y generaciones hasta quedar convertidos en una raza raquítica y pequeñita, o si por el contrario era todo un grupo humano que ocupaba las islas de occidentales del Océano Pacífico, donde llegaron a constituir un grupo humano de notable presencia que fue desapareciendo progresivamente ante la llegada de pueblos melanesios de Nueva Guinea y de polinesios desde el norte. Bueno, esa sería la segunda explicación. El hecho cierto es que ahora tienen que empezar a mirar qué ocurre, porque la evidencia aquí está. Aquí ya no hablamos de uno, hablamos de grupos superiores a 20 ejemplares. Pero estamos hablando de seres idénticos a los de la isla de Flores. No, no son iguales. No, pero son mucho más altos, no son que iguales, los de la isla de Flores. Son más altos, son más altos, bueno, porque de Flores son más. No llegaban a un metro. No, es que los de estos tienen un metro. Estos 30, tienen un metro treinta y parecen claramente humanos. Lo que pasa es que son mucho más bajos que los pigmeos de las islas Andamán, que son los son pigmeos más cercanos que claro. Entonces que ya son de metro y medio. El problema es que tenemos claro, los pigmeos son Homo sapiens sapiens, claro, o sea, que son exactamente igual que nosotros. Exactamente igual que nosotros. Los de Flores, la gran duda es si son sapiens o no. Exacto. Claro, son Homo sapiens, pero no como nosotros. Eso es decir, bueno, no, sería una variante. Una variante distinta de Homo sapiens. O no de nosotros. Podría ser una variante discusión de otro Homo, de otro, por ejemplo, de Erectus, no. Exacto. Aquí la discusión en este caso es que lo que pretende de intentar demostrar la Universidad Surafricana, que ha descubierto estos ejemplares, es que el hecho de que existieran características básicas de enanismo en las islas occidentales del Pacífico podría ser una señal muy clara de que en realidad el hombre de Flores no era más que un ser humano, un grupo de seres humanos que por el aislamiento y la soledad y el entorno en el que vivían acabaron convertidos en seres humanos en miniatura. Uh-huh. En tanto que los descubridores sostienen que no, que se trata probablemente de una evolución o una variante, tal vez del Homo erectus, que quedó aislada en la zona occidental del Pacífico cuando los seres humanos ya vivían en esa región. Bueno, la verdad es que esto abre una Bueno, yo creo, la interpretación mía personal que hago de esta noticia es que un poco confirma que el hombre de Flores no es una nueva especie. Uh-huh. Es decir, que estaríamos hablando de un grupo humano que desarrolla el enanismo sencillamente por el hecho de vivir en una isla, que es un poco lo que está pasando con estos individuos de la isla de Palau. Es decir, estás hablando, como tú decías, Carlos, es verdad que tienen unos 1,000 años, pero también hay otros ejemplares más antiguos que tienen unos 3,000 años. Es decir, hasta 2,800 estaríamos oscilando entre los 1,000 y los 3,000 años. Es decir, un periodo más corto que el hombre de Flores, pero sin embargo con las mismas anomalías, vamos a llamarlas, genéticas que tendría el hombre de Flores. Es decir, el hecho de que viva en una isla hace que se vaya reduciendo su tamaño y, por lo tanto, sus necesidades, ¿no? Claro, eso es lo que, sin embargo, no está probado. Claro, es que no está probado, pero que de alguna forma, si fuera correcta la teoría de que no estamos ante una nueva especie del hombre de Flores, esto abundaría la teoría de aquellos que opinan que, bueno, un poco lo que decía casi Lamarre, ¿no?, que ha quedado muy desacreditada su teoría. Es decir, que un poco el órgano se va desarrollando en función del ambiente en que tú te estés moviendo. Uh-huh. Entonces, en este caso, como tus necesidades son inferiores al vivir en una isla, tú también pues tiendes un poco a ese enanismo, a empequeñecerte, es decir, para crecer menos, porque no necesitas tener una envergadura mucho mayor sencillamente para llegar a más sitios. Es decir, por ejemplo, no necesitas una musculatura mayor, unas piernas más grandes para desplazarte, etcétera, etcétera. Es un poco como que el órgano se va adaptando. Claro, el problema es que este tipo de condicionamiento de evolución por el entorno, que es lo que se ha sostenido tradicionalmente hasta hace relativamente muy poco tiempo, porque está enormemente discutido el problema, muy discutido, se basaría en aislamientos de miles de años. Y el problema es que estos aislamientos de miles de años no parece que se den. No, se dan. Es que esa es la cuestión, la duda. Por ejemplo, la gente de Palau actualmente no son enanos. O sea, es decir, esa es la diferencia. Entonces, ahí hay cosas todavía sin aclarar, aunque yo también estoy en la línea de los que defienden los sudafricanos, de que parece que, estos son humanos sin duda alguna. Sí, yo creo que sí. Y que parece estos que, por tanto, como nosotros, yo entiendo que son humanos y que sencillamente pues han desarrollado un tipo de enanismo por muchas razones. En el caso de Flores también por la ausencia de yodo, que eso le puede producir, pues es una cierta hipertrofia también de la glándula tiroides, y eso también puede generar una serie de repercusiones genéticas. Uh-huh. Aquí, menos tiempo, evidentemente, no se ha evolucionado tanto, a lo mejor, en ese desarrollo de esa anomalía genética, pero también se han dado otros tipos de circunstancias. No deja de ser curioso la proximidad física o geográfica y, por otra parte, que en ambos casos sean seres que han vivido en una isla. Me parece que la semana que viene, y si no la que viene, sí, la siguiente, vamos a tener más noticias. Aquí sí que volveremos a ese debate que, se ha convertido en los últimos años en el más interesante del mundo de la paleontología. Es que es un debate muy importante. Es que si descubres la existencia de otro homínido contemporáneo a los seres humanos y a los neandertal al mismo tiempo, somos ya tres, extraordinaria, porque ya no cuatro. Es decir, es que ya podría abrir muchas más. Sería complicado. Durante esta temporada, a comienzos, Jesús, informamos sobre la caída de un meteorito que dejó un cráter de 15 metros de diámetro, creo recordar, en Perú, al norte de Perú, creo que era en la frontera con Bolivia, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Ese cráter generó todo tipo de especulaciones, incluso que si había provocado enfermedades en las personas que se acercaban al lugar en donde se había impactado. Bueno, pero desde entonces la información decreció, lógicamente, pasó a un segundo plano de la actualidad, pero los científicos siguieron investigando y nos presentan nuevos datos sobre ese meteorito. Sí, incluso se habló de 600 personas afectadas. Entonces, se comentó que, si estamos ante un meteorito, como así parece indicar la evidencia, qué tenía ese meteorito, qué rayos contenía o qué gases traía desde el espacio exterior para producir esas enfermedades, ese problema, donde se empezó a especular muchísimas cosas, porque hasta ahora se estaba comportando con un meteorito totalmente diferente a lo que se sabía, ¿no? Entonces, ese meteorito de Carancas, como así se le ha llamado, porque realmente pertenece a la zona de Carancas en Perú, que hizo que muchos habitantes tuvieran náuseas, mareos, dicen ahora una serie de científicos de Estados Unidos que ha quedado en parte desvelado, digo en parte porque siempre quedan flecos, ¿no?, en parte desvelado qué ocurrió en aquel momento y qué es lo que pasó para que algo dejara un cráter de 15 metros, como tú bien comentabas, ¿no? Lo que parece es que era un objeto rocoso, con lo cual ya sabes que dentro de la categoría de meteoritos hay tres clases de meteoritos distintos. Lo que pasa es que unos son más frecuentes que otros, que son los meteoritos rocosos como tal. Están los ferrosos, de tipo rocoso, y están solo los ferrosos, ¿no? Los meteoritos ferrosos de tipo rocoso son los más pequeños. De hecho, no hay más que el 1,5%. Prácticamente casi todos los que caen en la Tierra, casi un 85% son los rocosos, con distintas características. Lo que intentan resolver, y lo digo un poco rápido porque, ya es una noticia que ya llueve sobre mojado, nunca mejor dicho en este caso, pues que lo que parece es que los científicos, tal como han afirmado, es que los fragmentos de roca del objeto no se dispersaron debido a la alta velocidad, es decir, que entró prácticamente de golpe, de una forma muy homogénea, en lugar de dispersarse en la atmósfera como suele ocurrir con este tipo de meteoritos. Entra, impacta, crea este meteorito y justo en ese momento es cuando se dispersa. Eso explicaría en parte uno de los enigmas. El otro es, ¿qué ocurrió con esos 600 afectados? Fíjate, para mí es sorprendente la explicación que han dado estos científicos de la Universidad de Brown. Dice que los síntomas no fueron por el meteorito, sino por la sorpresa provocada. Uh-huh. Y eso les generó vómitos, diarreas, náuseas, todo tipo de cosas. Para mí, extrañísimo, porque cualquier sorpresa, fíjate lo que nos puede deparar. Sí. Esperemos no ver un meteorito de estas características. Sí, porque si no, las consecuencias, ya las conocemos. Después vamos a hablar, si es meteorito o no meteorito, lo que se observó el pasado viernes en Canarias. Hablamos con José Gregorio González dentro de unos minutos en la segunda hora de tertulia. Ahora, en Onda Cero, tiempo para las noticias. Casi 2:06, todavía una hora de tertulia y dos de programa por delante, justo antes de las noticias en Onda Cero, de toda la actualidad de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Os informaba Jesús a propósito de ese suceso que había ocurrido ya el año pasado, en los últimos meses del año pasado, el meteorito de Carancas en Perú, la investigación de los científicos, ahora tratando de desvelar algo más sobre un suceso que, bueno, que dio bastante que hablar en su momento. Ahora tenemos un nuevo suceso extraño, este mucho más cercano, en las Islas Canarias, al sur de la isla de Gran Canaria. Un avistamiento sobre este suceso, hablamos en los siguientes minutos con un investigador de lujo. Siempre muy pendientes de toda la actualidad relacionada con el fenómeno OVNI, con el fenómeno de los objetos volantes no identificados y con todas aquellas observaciones que se producen a lo largo y ancho del mundo. Pero es que en esta ocasión la noticia que se produjo el pasado viernes por la mañana, a primerísima hora, a las 7 aproximadamente, nos lleva a Canarias, al sur de la isla de Gran Canaria. Para comentar este asunto y para que nos dé toda la información, hemos entrado en contacto con José Gregorio González, que es nuestra referencia habitual cuando hablamos de temas asociados con las Islas Canarias. Periodista, investigador, escritor y un gran amigo nuestro. José Gregorio, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, y buenas noches a todos los oyentes. José Gregorio, como decíamos, la noticia se produjo el viernes a primera hora de la mañana, a las 7 de la mañana, con las primeras luces del día. En el sur de Gran Canaria se produce el avistamiento, un avistamiento que además fue testimoniado por muchísimas personas. Estamos hablando de un suceso que en este sentido tiene a infinidad de testigos que pueden dar fe de lo que ocurrió. Sí, la verdad es que nos levantamos con una noticia poco habitual ya, sobre todo en las últimas décadas, que ha sido precisamente esta, la observación de una esfera luminosa, bastante, de una luminosidad bastante importante, con una serie de características adicionales que añaden extrañeza, ¿no?, frente a lo que en principio podríamos interpretar como un bólido, como un meteorito. Y la verdad es que, de acuerdo con la hora de la mañana, el lugar de la observación, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, y otra serie de características, pues han provocado que sean muchas personas las que lo hayan presenciado. Es decir, que tenemos un volumen de testigos potencialmente bastante elevado, y también la posibilidad de recoger material gráfico a través, sobre todo, de teléfonos móviles, que es un proceso que actualmente está en marcha, tanto por nuestra parte como por parte de algunos periódicos que desde el primer momento se hicieron eco de la noticia. En un principio, cuando se habla de una bola de fuego con luces a su alrededor, que es lo que describen los testigos, se puede pensarse en un bólido, en un meteorito que ha entrado en la atmósfera. Es un suceso que se produce también de vez en cuando y que genera y que reporta muchos testigos. Sin embargo, en esta ocasión, aunque bueno, con todas las cautelas, hay una serie de características que hacen especialmente inquietante al caso. Sí, bueno, en principio el punto, digamos, el punto central, el epicentro del avistamiento parece que está situado en el Barranco del Águila, que está en el sur de Gran Canaria, a la altura de este municipio de San Bartolomé, y de una zona turística muy conocida en la isla como es Bahía Feliz. Y en principio varios testigos coinciden en describir esta bola de luz como perteneciente a una especie como de objeto. Digamos que la bola de luz sería la parte baja del objeto, la luminosidad que saldría de debajo, y tendría asociado una serie de luces de un número indeterminado que estarían alrededor de este objeto o de esta bola luminosa incandescente, ¿no?, principal. Bueno, esto es extraño, en principio, ese tipo de característica con estas luces alrededor, pero bueno, podríamos pensar evidentemente en un bólido si, digamos, se correspondiese al tipo de movimiento. Lo que pasa es que cuando se le ve estático, es decir, se le ve parado durante unos segundos, esto motiva que los vehículos pues reduzcan la marcha y algunos incluso logren detenerse. Y bueno, el caso es que después hay un desplazamiento en horizontal y después hay lo que parece ser como una caída o una ocultación detrás de la cordillera. Es decir, que hay un movimiento que no es, digamos, que homogéneo, no sigue la pauta habitual del meteorito, con un desplazamiento bueno, típico de este tipo de reentradas de ya sea, bueno, pudiese ser chatarra espacial o también pues directamente un meteorito, y bueno, esto es lo que nos tiene un poco desconcertados, ¿no? De hecho hay fotografías que estamos intentando confirmar que están relacionadas con este caso. A las 7 de la mañana, bueno, todavía no ha amanecido, digamos que ya hay un poco de luz, pero no la suficiente, y las fotografías que hemos contemplado están con un fondo oscuro, con lo cual es muy complicado establecer una referencia y saber si realmente están tomadas ahí o no, con lo cual es un proceso, bueno, que va a llevar su tiempo, pero lo cierto es que hasta ahora, con mucha gente en la carretera rumbo a sus trabajos, y mucha gente ya pues con el móvil como un medio que de uso habitual, pues es bastante previsible que existan más fotografías, que alguien haya tenido la destreza de poder fotografiarlo, la rapidez que requiere también, la frialdad que requiere en esos momentos el echar mano del móvil para, y al mismo tiempo, no perderte lo que estás viendo a través de tus propios ojos, ¿no? Independientemente de lo que haya detrás del misterio, que eso no lo sabe, yo creo que prácticamente nadie, el fenómeno es digno de ser estudiado y digno de ser comentado en los medios de comunicación aquí en La Rosa de los Vientos. Lo hemos hecho con este suceso que se ha producido hace apenas 72 horas. José Gregorio González, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Bruno, y un abrazo para todos. A José Gregorio, que lo hemos tenido solamente unos minutitos, porque bueno, la semana en lo climatológico en las Islas Canarias ha sido bastante terrible. Han tenido fríos, bueno, iba a decir polares, no tanto, pero casi con unos cambios de temperatura muy grandes, así que le agradecemos muchísimo su presencia y el esfuerzo, porque está algo afectado por esos cambios de temperatura, esas gripes y esos resfriados. Pero lo cierto es que lo que nos acaba de comentar sobre esos ya han aparecen algunas imágenes sobre el uso de esos teléfonos móviles, del mundo de lo digital, de las cámaras, que tienen una calidad verdaderamente desastrosa, pero que bueno, que antes no existían. Es una realidad, Carlos, a nivel mundial, la cantidad de imágenes de sucesos raros, de hechos extraños que se están tomando gracias a estos teléfonos móviles. Claro, el otro día me decían los editores de UFO Casebook, una de las principales páginas de seguimiento de fenómenos aéreos anómalos en el mundo, que uno de los grandes problemas que tienen, claro, es que tienen que dedicar ingentes recursos ahora a detectar que son falsedades de lo que es cierto. Pero, sin embargo, es verdad que en un comentario que había en uno de los foros suyos americanos sobre fotografías de lo que llamaríamos, vamos a llamar en términos genéricos, OVNI, para dejarlo de una manera sencilla, tomadas por teléfonos móviles, por cámaras de teléfonos móviles, había cuestiones realmente fascinantes. Y es que lo más interesante es que casi todo el que lo ve luego llama. Con lo cual, era fácil seguir por los cruces de llamadas y por las fotografías, saber encima si había posibles testigos que además hubieran hecho otra fotografía del incidente. Entonces, bueno, en concreto era el caso de un incidente en Arizona, en el cual un grupo de moteros, bueno, pues al subir con las motos por una carretera, es decir, simplemente por un camino en el desierto, se encuentran al llegar a una colina con unas luces muy raras y con sus cámaras los fotografían. Pero claro, sabiendo la hora y el lugar, fueron capaces de localizar otras personas que habían tomado fotografías también de teléfono móvil desde otros puntos de referencia, con lo cual podía reconstruir más o menos qué era lo que había ocurrido. En otros casos, por ejemplo, una filmación fantástica también tomada con un móvil demostró ser falsa luego. Pero lo que es cierto es que nos encontramos ante un fenómeno global, y es que la tecnología está al alcance de todos. La tecnología no solo fotografía, es fotografía, vídeo y grabación de sonido. Uh-huh. Todo junto. Y bueno, pues evidentemente no es que esté cambiando o no estas historias, es que simplemente está multiplicando la presencia de este tipo de fenómenos en el mundo, sobre todo porque a todo esto se ha unido que existe Internet, con lo cual ya es... Claro. Mm-hmm. Sí, es la auténtica revolución, el siglo XXI. Claro, bueno, otra cosa es a qué haces caso, porque es un verdadero disparate. Ahí está el problema, que posiblemente cuando se habla de muy pocas informaciones al respecto, quizá el hecho no es que no las haya, sino es que hay exceso, tantas hay que exceso, no puede haber una, bueno, pues discernir entre lo que es más relevante y menos relevante. Y sobre todo, el observador objetivo. Y la creación, perdona, Carlos, de dos realidades paralelas. Una, la que está en los medios de comunicación, digamos, en los impresos, en los importantes, muy en importante, los televisivos, en los radiofónicos. Y otra la que está en los medios de comunicación, que son muchos más, pero mucho más pequeños, que están en la red digital. Eso ¿no? Es una cosa muy importante. Y luego hay otra más, y es que al observador objetivo, por ejemplo, imaginemos un periodista como tú, que acabas de terminar la carrera y quieres acercarte a este fenómeno, y empiezas por donde empieza todo el mundo, pero ver cómo está la situación en Internet, te desconcierta profundamente porque no encuentras la diferencia entre lo real y lo fantástico. Uh-huh. Es muy difícil determinarlo si no tienes un enorme conocimiento del asunto. Y este es un tema sobre el que nadie tiene un enorme conocimiento. Claro. Entonces, lo que hay es experiencia e intuición. Pero claro, el problema es que te acabas despistando y dices, bueno, ¿esto es cierto? Entonces, claro, muchas veces no lo es. Pero, ¿cómo lo sabes? Claro, al final es que están contaminados incluso los lugares que digamos que oficialmente, entre comillas, se dedican a esto. Pero tampoco sería justo decir que todo es falso, con lo cual, claro, te encuentras con un problema de que se ha multiplicado, no sé, por 1.000, 2.000, 3.000 cada año la cantidad de imágenes, de sonidos, de grabaciones, de filmaciones. Es todo lo contrario a lo que se dice habitualmente. No es que el fenómeno no existe, es que nos ha desbordado. Es que hay demasiados ejemplos del fenómeno. Antes nos quejábamos porque no había imágenes. Sí. Ahora sobran, claro. Exacto, sobran. Exacto. Y ahora nos quejamos ante el exceso de imágenes por la poca calidad de ellas, porque ciertamente la calidad que dan estas tecnologías, por lo menos las más extendidas a nivel popular, no es que sean malas, es que son nefastas. Pero por ejemplo, pero también cámara hay que reconocer que hay de un teléfono móvil normalmente sí, es muy mala. Pero también hay que reconocer que, por ejemplo, en el caso por ejemplo de los ovnis, hay multitud de grabaciones de cámara de vídeo, no profesional, pero de cámara de vídeo que ya tienen una calidad mucho más alta, y hay centenares y centenares de grabaciones. Claro, es decir, luego ponerte a buscar y dices, bueno, ¿dónde fue tomado una memoria, una especie de ficha, abrirlo, empezar a investigar? Por muchos grupos que hay en el mundo dedicándose a ello, que los hay, realmente es desconcertante y abrumador. O sea, es algo de verdad exagerado la cantidad de imágenes que hay ahora mismo. Así es. Jesús, eres un auténtico experto en mapas, y cada vez que hay noticias sobre mapas antiguos que contienen cosas que pueden ser interesantes y que de hecho lo son, bueno, pues nos traes la información. Y ahora tenemos una exhibición de un mapa trascendente, a más no poder, de un mapa relacionado con América, y bueno, pues una exhibición para conocer un auténtico documento con una trascendencia extraordinaria. Sí, el mapa de Watson-Müller, que era primero en muchas de las cosas. Más importante porque es el primero en que aparece América. Exacto. El nombre de América, injustamente. O sea, nunca... No el primero en el que aparece América. Como nombre, me refiero. Sino nombre. El nombre. Exactamente, sí, sí. Ahora no. Pues digo que es el primero en muchas cosas. No, pues fíjate, no. Además has explicado muy bien porque se tiende a pensar que América aparece después del descubrimiento oficial que hace Cristóbal Colón. Claro, claro. Pero bueno, eso sería otro debate donde sí se han encontrado mapas. Habría que hacer un monográfico de eso. Anteriores, donde aparece también descrito América antes de que sea descubierto, es decir, antes de 1492. Eso sí que destruye más de una teoría oficial y eso sí que haría reescribir la historia. Pero en el caso del mapa de Watson-Müller, también hace algo parecido. Y me explico, bueno, el que lo traigamos ahora a colación es porque ya lo comentamos en diciembre del año pasado algo similar, y es sencillamente que se vuelve a exponer por la Biblioteca del Congreso en Washington el mapa este que en su momento se compró. Es un mapa que estuvo perdido durante muchísimo tiempo, es decir, hasta 1901, y es en el año 2001 cuando la biblioteca lo adquiere, ni más ni menos por 10 millones de dólares, que no está nada mal. Y a partir de ese momento, bueno, pues lo exhibe de manera periódica porque para él es una joya de la corona, ¿no? Este mapa de Watson-Müller del año 1507. ¿Qué tiene de especial? Y por eso un poco lo traemos a colación. A mí me parece uno de esos mapas prodigiosos por lo que voy a comentar actualmente y la posibilidad de poder verlo. A mí me encanta. Me parece más bonitos. No, a los que nos gusta un poco este tipo de mapas imposibles o mapas incómodos, para los geógrafos, sino también para los historiadores, es porque aparecen descritos en este mapa en concreto territorios que oficialmente no habían sido descubiertos. Por ejemplo, estamos hablando de que es un mapa elaborado por este, vamos a llamarle científico, ¿no?, cartógrafo alemán Martin Watson-Müller en 1507. Vamos a fijarnos bien en esa fecha. Bueno, pues aparte de ser el primero en el que se lee la palabra América refiriéndose al Nuevo Mundo, se muestra, entre otras cosas, el Océano Pacífico como una entidad separada. El Océano Pacífico como tal es descubierto oficialmente por Uño de Balboa en el año 1513. Este mapa, recuerdo otra vez, que es de 1507. Pero es que además aparece en el mapa de Watson-Müller parte de la península de Florida, que oficialmente fue descubierta por Ponce de León en el año 1513. O, si la atribuimos a Abreu, fue un año antes, en 1512. Pero en todo caso, años muy cinco o seis años después. Exactamente, a que quedara reflejado en este mapa de Watson-Müller. Si esto nos parece raro, ya incluso hay mapas anteriores donde también queda recogido este tipo de descubrimientos, por decirlo así, como es el mapa de Cantino. El de Cantino es el más misterioso. Por ejemplo, que es de 1502, es decir, 5 años antes, y también aparece recogida las costas de Florida. ¿Qué quiere decir? Que Martín Watson-Müller se tuvo que basar en otro tipo de mapas anteriores, donde ya se habían hecho ese tipo de descubrimientos, y que él lo que hace es recogerlos de varios mapas, un poco lo que en su momento hizo Peri Reis, el almirante turco, es decir, que recoge mapas muy anteriores a él, hace un puzzle y se convierte en ese famoso mapa de Peri Reis, por cierto, de 1513, ¿no? Pero nunca elaborando, o sea, nunca como si fuera una creación suya, sino siempre diciendo que se había basado en descubrimientos anteriores. Lo que pasa que en este caso también son de esos mapas difíciles de exponer de una manera lógica y científica con los datos que actualmente maneja la historia, porque claro, hay que reconocer que Watson-Müller y Cantino, por ejemplo, o Caverio, es decir, otros mapas anteriores, se tuvieron que basar en alguien, en algunos mapas de alguien que estuvo allí previamente, que lo dejó escrito y lo dejó cartografiado, y luego otros cartógrafos de la escuela alemana, por ejemplo, que igual que la escuela mallorquina, eran desde luego unos virgueros a la hora de elaborar mapas cartográficos, pues quedan reflejados sus mapas. Lo que pasa es que nunca se ha dado más importancia, y fíjate que la curiosidad, la anécdota del mapa de Watson-Müller, es decir, es que el primer mapa donde aparece la palabra América, que luego intentó rectificar, porque luego se dio cuenta de la metedura de pata, porque Américo Vespucci, pues es verdad que si Colón descubre América, el que lo publicita, el que lo da a conocer con mayor fruición es Américo Vespucci, pero eso no justifica para que a todo un continente se le ponga el nombre de Américo Vespucci, cuando realmente él, la importancia que tuvo de sus 4 viajes es infinitamente menor, no solo de la que hizo Colón, sino lo que hizo otros descubridores posteriores. Bueno, en justicia se tenía que llamar Colombia, pero claro, eso sería lo lógico. Nombres estilo sería su nombre, ¿no? Pero es verdad que el mapa de Watson-Müller, que es uno de los grandes mapas misterios del mundo, a mí el de Cantino me parece el más. Sí, es mucho más sorprendente. Porque es anterior. El claro. Más misterioso de todos los mapas que existen, porque Le Cantino, además, que se sabe claramente que tuvo contacto con las informaciones que había recibido Nicola di Conti desde Calicú, desde la India, que conocía a los cartógrafos portugueses que habían trabajado en las elaboraciones de los mapas del Atlántico Occidental. Bueno, la verdad es que Le Cantino es fantástico. Ya el de Juan de la Cosa es un rato misterioso, el de 1500, sí. Que es el primero que aparece a América, bueno, después de Colón. Bueno, y si habláramos del Cagnido y todo eso, bueno, el Cagnido es un mapa imposible, literalmente. Claro. La verdad es que la cartografía misteriosa es uno de los temas más divertidos para investigar que existe. A mí me parece un tema entretenidísimo y además en el que todo el mundo puede opinar, porque aquí vale todo. Así que ¿sí? Es cuestión de ponerte, intentar descubrir cuándo se hizo y ver qué tiene de particular y de original. Pero hay una buena lista de mapas. Hay una buena lista. Por eso digo que, hombre, la mayoría de los mapas que estamos citando no se pueden ver habitualmente. Entonces, ¿por qué es noticia este mapa de Watson-Müller? Sencillamente porque la Biblioteca del Congreso de Washington, pues mira, le costó 10 millones de dólares, ahora lo quiere rentabilizar y de vez en cuando los pone, pues para que se den cuenta de que realmente es el único mapa. Se hicieron varias copias, ¿no? Pero bueno, al final todas han sufrido distintas categorías. Claro, eso es lo que quería decir, que cuando pagaron 10 millones de dólares cuando apareció, hay que decir también que no es un mapa sujeto a cuestión. Es decir, esto no tiene que ver con el mapa de Thule, de cosas famosas no. De Vinlandia, ¿no? Quiere decir que se conocía perfectamente porque había copias de él. Lo que había estado perdido era el original. Claro. Pero sí, bueno, sabía. Y en este caso está muy bien, me vais a perdonar la ironía, que se exponga ahí en Washington para que alguno se dé cuenta que América es mucho más de lo que ellos llaman América, ¿no? Tampoco viene mal. Tampoco está mal la observación. Mira, además te voy a contar otro par de detalles más que tiene este mapa de Watson-Müller, aparte que los que he contado, que yo creo que ya son bastante raros, y más de un oyente debe tener los ojos ojipláticos diciendo, pero es verdad todo esto que está contando, y seguro que ahora irá a internet o alguna cartografía que tenga para ver que realmente lo que estoy diciendo es cierto, ¿no? El Océano Pacífico como entidad separada y parte de la península de la Florida, que queda reflejada perfectamente en 1507. Bueno, pues aparte de eso, es la primera vez que se dibuja el globo en 360 grados. Es la primera vez que se separa el continente americano en dos bloques. Queda claramente diferenciado lo que es América del Norte y América del Sur. Es la primera vez que aparece el Cabo de Hornos y se define la costa oeste de Sudamérica. Es la primera vez que aparece Patagonia, que está representada sin haber sido navegada. Claro, efectivamente, en ese año. Porque Américo Vespucci no llega tan al sur. Claro, lo cual, efectivamente, no llega tan al sur. Es decir, ¿qué explicación podemos dar a este misterio, vamos a llamarlo? Porque para mí es un misterio clarísimo de los que habría que escribir largo y tendido. Bueno, pues una de las explicaciones la da Gavin Menzies. Gavin Menzies, que le hemos citado más de una vez, él comenta que gran parte de esta información que maneja Watson-Müller es ni más ni menos la que obtuvo en su momento los barcos de Shenghe, este famoso almirante chino, y que a través del mapa de Nicolás da Conti, que él hace en 1423, llega a Europa, llega a Alemania, llega también a Portugal, y en fin, y esa es la información secreta que manejan algunos avispados marineros, por ejemplo, Cristóbal Colón. Y no digo más, hasta aquí puedo leer. Carlos, llevamos varias semanas que todas las noticias sobre las que Marte ha sido protagonista tiene que ver con nosotros, la carrera espacial. Bueno, pero de vez en cuando, y es una forma de volver a la normalidad, descubrimientos ya sobre la superficie, descubrimientos que nos dicen cosas interesantes sobre su pasado, sobre su presente, quién sabe sobre su futuro, bueno, y sobre lo que pudo o no pudo haber en Marte. Pues van aclarando las cosas y sobre todo lo van aclarando cada vez de una manera más interesante. El último descubrimiento a mí me parece de verdad realmente importante. Se sospechaba ya a través de las fotografías, bueno, de las fotografías no, de los trazados del espectrómetro que lleva una de las naves de reconocimiento marciana, la Mars Reconnaissance Orbiter, que hace unos años hizo una de los sobrevuelos sobre una región marciana, en concreto sobre un cráter que se llama Holden. Localizó un 5%, bueno, calculó que el 5% del peso de los sedimentos de una, lo que se llama una mega brecha. Las brechas son, bueno, en geología son siempre indicio de presencia de agua, porque son aglomeraciones de fragmentos más o menos pequeños cimentadas por minerales que están disueltos. Entonces, esto había sido detectado, como he dicho, por un espectrógrafo de una de las naves de reconocimiento marcianas, y se sospechaba que el lugar era digno de ser investigado. Lo que se ha hecho a partir de ahora es, bueno, hacer un trabajo mucho más profundo a través de un experimento científico con imágenes de alta resolución que ha organizado el Departamento de Ciencias Planetarias de la Universidad de Arizona para intentar saber si el cráter Holden, que tiene uno de los mejores megabrechas que se conocen, había podido tener en el pasado agua. Bueno, pues el 5% del peso de los sedimentos que se encuentran encima de la megabrecha del cráter Holden está formado por arcillas que, según los investigadores, sin duda alguna, pudieron ser el resultado de el depósito durante muchísimo tiempo encima de ellas de agua, puesto que quedan además una capa de guijarros o ripio depositados cuando el agua cayó en torrentes erosionando toda la zona. ¿Qué quiere decir esto? Pues que han podido incluso calcular cuál fue el volumen del agua que pudo ocupar en aquel momento lo que hubiera sido un hermoso lago, como han definido los investigadores de la Universidad de Arizona. Un hermoso lago que tuvo que soportar en la zona que se desmoronó, que es donde está ahora la megabrecha, una presión de 4.000 kilómetros cúbicos de agua. Bueno, resumiendo, tenemos un lago gigante, un antiguo lago gigante que desapareció hace miles de años, pero que por las características de lo que, bueno, que describen los científicos, tuvo que ser un punto idóneo para la vida orgánica, sí, de verdad existió en Marte. Conclusión. Los investigadores proponen lo que ya se parece seguro que se va a hacer. Dirigir esa zona a una de las cámaras de los robots autómatas de la próxima misión marciana y intentar saber qué hay allí. Porque dicen que traer muestras de este lugar podría ser una de las formas más fáciles para de una vez por todas obtener un indicio claro de que en Marte ha habido vida o de que todavía la hay, aunque sea a nivel microorgánico. Yo creo que cada vez está más claro, por lo menos así lo opinan los científicos, ¿no?, de la NASA, que en el pasado de Marte era muy húmedo y era muy cálido. Uh-huh. Y que quedan restos, porque fíjate, tú acabas de citar esta nueva investigación, o por lo menos este descubrimiento de la Universidad de Arizona, referida al cráter Holden. Pero recuerdo que en el año 2002 ya se hablaba de otro cráter, que era el Madden Valley, donde se comentaba que también pudo haber tenido agua en su momento. Incluso hubo una noticia también del cráter Schiaparelli, también en Marte, donde por los rastros que quedaban y los restos, ¿no?, de solidificaciones cristalinas, que también pudo haber albergado agua hace, pues eso, miles de años en este caso. Así que si vas sumando todo este tipo de información, al final da la sensación de que el planeta Marte fue en algún momento una sucesión de zona de lagos que tenían agua, que generaron valles precisamente por las cascadas que se generaban, por la cantidad de millones de litros que albergaban, y bueno, pues que en el fondo lo que está intentando ahora dilucidar los científicos de la NASA es algo que parece que cada vez se sospecha más, y es decir, y que no es ningún tipo de herejía ya plantearlo de una forma abierta. Uh-huh. Y es que Marte no solo tuvo lagos, sino que tuvo agua en abundancia, cascadas y, por supuesto, muchísimos organismos vivos, fueran como fueran, ese tipo de organismos, pero desde luego que albergó multitud de vida en ese planeta. Y ojalá sea así, en el fondo es lo que deseamos. Sí, pero eso no altera para nada, es decir, que sepamos que al final tuvo lagos y que tuvo organismos vivientes, mientras no digo que hay marcianos que tenían cuatro ojos y ocho piernas, pues bueno, pero que lo digan. Por muy simple que sean esos organismos son y todavía no se han encontrado más allá de las fronteras de nuestro planeta. Por lo tanto, que si se hallan en Marte, en el planeta más próximo, en nuestro planeta vecino, si haya eso, bueno, pues nos abre unas perspectivas a pensar que, bueno, que en vecindarios más lejanos pues puede haber muchas cosas realmente interesantes. Y que ojalá sea así, porque sería extraordinario. Hablamos de otra investigación científica, está efectuada por la Universidad de Texas y publicada esta semana en la revista Nature, y el objetivo de la misma era determinar el porqué de una diferencia física ósea de las mujeres. Las mujeres que tienen en la zona lumbar más curvada que en los hombres. Para la investigación se analizó el caso de 19 mujeres embarazadas de entre 20 y 40 años. Comprobaron los científicos cómo la curvatura de la columna lumbar, la lordosis, aumenta hasta un 60% cuando se encontraban de pie. El objetivo, el cuerpo consigue así mantener el centro de gravedad sobre sus caderas. En las mujeres esa curvatura se extiende a lo largo de 3 vértebras, mientras que los hombres solo en 2. Además, en esa zona las articulaciones son mayores en ellas que en ellos. Todo esto, que es o era más o menos sabido, se añade a la aportación que resulta más interesante en este estudio, que es determinar cuándo las mujeres incorporaron esa diferencia a lo largo de la evolución. Y eso ocurrió, se ha determinado, hace unos 2 millones de años, es decir, cuando comenzaban a producirse la transformación entre los Australopithecus y los Homo erectus, que son cuando los homínidos comenzamos, nuestros ancestros comienzan a parecerse más al hombre actual, porque hasta entonces los Australopithecus se parecían más a los chimpancés. Es decir,